Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase modo burbuja, aquí en tiempos pandémicos, entre una mañana de estas y caballero de día, con una temperatura más bien bajita, ¿sí? Esperando que nieve, hoy, mañana pasado, quizá nunca lo haga aquí en la zona metropolitana, pero alguna vez nevó. Alguna vez de hace ya 15 años, creo, ¿no? 9 de julio de 2000, ahora no me acuerdo si 2007, 2007 o 2008. 9 de julio de 2007. Y siempre que nevó, paró. Exactamente. Muy bien. Se descongeló después. Claro. Se descongeló. Bueno, a ver, ¿tenés tema vos, Carlos? Si no, yo te pregunto uno. Pregunte. ¿Puede ser que ayer haya habido dictamen de la Comisión de Presupuesto para el alivio de los monotributistas? Sí, señor. Son millones de personas, ¿no? 4 millones de personas. Mira, yo tuve que ir a buscar una página interna de Ámbito, pero bueno, está bien. Por lo menos. Bueno, pero hay tantas noticias importantes que esa por ahí no es tan importante. Sí, ayer dimos dictamen, digamos, esto es un proceso que ahora irá la semana próxima al recinto, seguramente tendrá media sanción y luego deberá ser tratado por el Senado. Digo, seguramente tendrá media sanción porque debo decir que ayer hubo un hecho, yo diría, para destacar y auspicioso, que el dictamen salió por unanimidad. Es decir, la oposición acompañó. Y en un buen clima, después tratamos también otro proyecto vinculado a ciertos beneficios impositivos para privilegiar a los inversores en moneda local. Y bueno, también tuvimos unanimidad, así que ayer parecía un país distinto, digamos, en el funcionamiento de la comisión. Yo lo comenté al final que porque hasta pudimos tener algunos pasajes de chichoneo risueño frente a algunas cosas que uno u otro dijo en un buen clima, así que fue una sesión para destacar porque tuvo el resultado positivo de la aprobación de los temas y no tuvimos que hacer la cuenta de los 7 votos que faltan para Venezuela, así que fue más liviano en este caso. Pero vos te das cuenta que hablando de eso, el diputado Wolf dice algo que yo digo muchas veces cuando hablamos de las dificultades, ¿no? Es decir, lo que él está diciendo, guarda que si a esto les va bien en las elecciones y tienen mayoría, van a tomar medidas más de fondo. En definitiva, esa es la traducción clarita. Sí. De la amenaza. Ojo cómo votan, muchachos, porque se viene el venezolazo. Claro, está bien, por un lado es interesante porque es estrategia de campaña, pero también es los temores que tiene la oposición de que no le vaya bien en las elecciones, más allá de lo que digan, ¿no? Y de asumir su rol de que están para impedir que las cosas avancen. Clarito, ¿no? Clarito. Sí, por eso digo. Hay un montón de cosas hoy. Yo leía, es fenomenal, ¿no? Carne, con cupos y sin cortes populares, el gobierno, sin cortes populares, dice el título, el gobierno reabre la exportación. Sí. Ahora, cuando lees la nota, voy a leer un parrafito nada más. Sí. Habrá rebajas y un congelamiento de precios hasta diciembre, que en el caso de la tira de asado sería superior al 40%. Del precio actual, que está en un promedio de 650, bajaría a 359. Acabo de leer esto, aunque ustedes no lo crean, es una nota del diario Clarín, página 20. El título es, ya te digo, carne con cupo y sin cortes populares, gobierno rural de exportación, los productores rechazan haber sido excluidos de la negociación y analizan medidas de fuerza. Ese es el título y la bajada. Pero adentro dice algunas cosas interesantes. Inclusive desmiente esta idea de las medidas de fuerza. Dice que la mesa de enlace quiere sumarse a las negociaciones, etcétera, etcétera, está pidiendo ser incluida. Otra cosa que ocupa muchas páginas de los diarios de hoy tiene que ver con esto del plan no plan. Yo me aburrí de decir aquí lo que hoy varios funcionarios del gobierno están diciendo. Ayer lo dijo Cecilia Todesca. La vicejefa de gabinete con muchísima claridad y con muchísima precisión. Dijo, no es que no hay planes, que el que hay no les gusta. Uh-huh. El que hay no les gusta. Es como esto de que el gobierno de Estados Unidos condiciona a que haya un plan sólido. Cuando seguís la frase completa, que consiste en un país con crecimiento del empleo privado y de la actividad económica. Es lo que queremos hacer. Sí, exactamente, sí, claro. Lo que queremos hacer. Y el plan está, lo hemos dicho un millón de veces, son las pautas contenidas en el presupuesto. Alguno que leí hoy dice, sí, pero ese es el presupuesto del año y los que vienen. El presupuesto es plurianual, hay proyecciones para los años siguientes. Es decir, también es una falacia absoluta. Y en ese marco tengo ganas de comentar lo que dijo ayer el Papa. Sí. Dale, se metió en declaraciones, acá se las tildan de polémica, ¿no? Los diarios acá. Claro, polémicas son, sí. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra, y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes, agregó, dice la nota, en una parte de su exposición en la que le recordó a los empresarios que su verdadera vocación es producir riqueza al servicio de todos. Es más larga la nota, después se mete con otro montón de cosas, todas muy interesantes, pero esto también nosotros lo hemos hablado infinidad de veces, porque en definitiva es el famoso tema de la discusión de la libertad, del derecho, de que yo puedo tener lo que quiero, hacer lo que quiero, porque es mío, y lo que es mío es mío, hay un sentido social de los bienes y de la producción y de la acumulación y de la ganancia y qué sé yo cuál. Me parece valiente que el Papa, en medio de este debate, pero se meta con esa contundencia. En realidad está repitiendo cosas que ya dijo en la encíclica última, Fratelli Tutti, somos todos hermanos, que habla exactamente de este tema. Y creo que empalma bien con esto que venimos señalando de que estamos transitando un fin de época y el nacimiento de otra. Yo lo veía ayer, no sé si lo vieron a Trump. No. Hablando, no se lo pierdan. No. Habló, reapareció en un acto hablando de el gobierno de Estados Unidos. Y dijo que era el peor gobierno de izquierda radicalizado de la historia de los Estados Unidos. Y después dijo que Joe no es el que maneja la cosa. No, ¿en serio? Te juro. No dijo que lo maneja la vicepresidenta, pero dijo, Joe no es el que maneja. Yo me tiraba al suelo, lo veía, digo, pero... Escribe los guiones Patricia Burri. Búsquenlo, les digo en serio, es para Magallanes, en realidad es para hacerse un picnic, ¿no? Pero dice las mismas cosas, llevan al país, están llevando a los Estados Unidos a la ruina, qué sé yo cuánto, toda la misma cantinela. Aumentan los impuestos, entre paréntesis, hoy leí un estudio que dice que con el 15% en forma global, como un cálculo, las multinacionales van a pagar el doble de lo que venían pagando hasta ahora. Uno podría decir, igual no es tanto, pero bueno, va a ser el doble, ¿no? Y si querés ponerlo en picadito así, cayó estrepitosamente el precio de la soja. ¿A qué no saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de, creo que fue la Reserva Federal o alguno de los organismos, dijo que en vez de en marzo del 2024, es posible que modifique los tipos de interés en diciembre del 2023. Ajá. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Ver, repetilo. Te juro que dije, dicen eso, te lo puedo leer textual. Sí, no, pero, espera. La Reserva Federal o el Tesoro dice, vamos, en realidad la noticia es, vamos a mantener la tasa de, que es cero prácticamente, uh-huh, entre 0 y 0.25 de interés anual. ¿Te acordás cuando yo explicaba? Si me dan esa tasa, tomo crédito a 100 años. Sí, claro. ¿No es cierto? Bien. Dice alguien, bueno, hay preocupación porque está subiendo la inflación en Estados Unidos, como pasa siempre, sube la actividad económica y hay sube precio, qué sé yo cuánto. La actividad económica están previendo que va a crecer más de lo que tenían estimado, hablan ya de 7%, 7,1 creo de crecimiento para la economía de Estados Unidos, y entonces dicen que la inflación puede llegar al 5% anual, que para Estados Unidos es una cifra muy alta. Y entonces, como siempre, una de las maneras que tienen los monetaristas de contrarrestar esto es subir la tasa de interés, encarecer el dinero para bajar la demanda y que por esa vía, digamos, la economía se deflacione. Entonces, salen a dar tranquilidad, digamos, dicen, no está previsto por el momento, no antes de fines del 2023 va a haber cambios en las tasas. En realidad te está diciendo, muchachos, estamos en el 2021, todo lo que falta el 2021, todo el 2022 y todo el 2023, pensamos mantener la misma política. Uh-huh. Pero como la vez anterior en el informe dijeron no antes de marzo del 2024, esto es leído como algún cambio de que las tasas pueden subir, y dicen los analistas, yo la verdad me cuento, yo lo hago un esfuerzo por entenderlo, ¿eh? Así que disculpen, porque si me preguntan patino. Dicen que los inversores en commodities, sí, que son los que han tenido alto el precio de la soja y de otros productos agropecuarios, los inversores en commodities, no el consumo, no la demanda, los inversores en commodities, están cambiando sus posiciones y vendiendo posiciones en commodities para pasarse a bonos de Estados Unidos de mediano plazo, apostando a la suba de intereses que habrá en marzo del 2020 o en diciembre del 2023. Negocio financiero, claro. Sí, pero además con plazos y cosas. En función de eso, ayer en un día la soja bajó $44. Miércoles. No, jueves fue. Pero bajó 44 mucho, dólares. Entonces, mucho. Es un porcentaje alto. Varias cuestiones. Una, y no para decirlo mal, yo dije acá muchas veces, guarda con la especulación y con dejar la plata. Hay un precio excepcional. Si yo fuera productor, yo vendo todo, porque evidentemente había un precio altísimo. Infladísimo. Claro, y especular con que va a seguir subiendo hasta el infinito es una apuesta cara. Claro. Ahora, con toda tranquilidad te dicen que la Argentina va a perder 1.600 millones de dólares de ingresos por esta caída, que desde luego Bonelli ya lo editorializa y dice que, por lo tanto, el plan tiene falencia porque está calculado sobre la base de los ingresos por retenciones con la soja alta, y entonces sí, hay imprevisión de parte del gobierno argentino cuando planifica, ¿no? Es sensacional. Pero también muestra cómo la economía sigue basada en la especulación y en que los precios no tiene nada que ver con los valores reales de las cosas, claro, sino que tiene una enorme influencia especulativa. Es decir, cuando vos te enterás que, bueno, la soja o el trigo o el maíz no es porque hay más consumo, porque China consume. Puede ser que una parte igual tiene que ver con eso, sin duda. Pero una parte es porque los inversores están invirtiendo en títulos, en fondos de inversión armados sobre la base de commodities. Claro. Y al desinvertir, salen a vender y, como siempre, cuando salen a vender, el precio va para abajo. Qué volátil todo, y ¿qué? Todo lo que además esté amarrado al mercado, claro, a esa expectativa. Claro. Qué volátil, la gran Cristiano Ronaldo con la gaseosa, ¿no? Pero qué volátil todo, ¿no? Y qué falta hace volver a entender esto del Papa, del derecho secundario y de cuáles son las obligaciones principales que tienen los empresarios y demás, ¿no? Sí, supongo también con un Estado presente y inevitablemente regulando. Está... imposible que sea como producto de la autorregulación. Está demostrado, no existe. Esta idea loca de que los mercados se regulan solos y que es la oferta y la demanda. Claro. Puede ser que en alguna etapa anterior a todos nosotros eso haya tenido algún tipo de funcionamiento con la cartelización, la globalización y la especulación financiera montada alrededor de cada una de las cuestiones, todo eso de que los mercados autorregulados es un chiste que es para realmente para Magallanes, no para nosotros, uh-huh. Porque la verdad que para tomarlo en joda. Lo siguen diciendo con cara seria, pontifican. Ayer hablábamos, Pablo, de alguno que estaba el otro día, sí, en el programa ese, hablando muy seriamente de todas esas cosas. No resiste el menor análisis. No, yo llegué a escuchar que la economía era una ciencia, que le habían dado un premio Nobel y que ya discutir el origen no monetario de la inflación era un delirio. Era casi como esa de brujería, claro, digamos. Sí, sí, claro, claro. Dicho así, sí. Textual. Sí. Yo tengo acá un textito que quería compartir porque, diciendo lo que dijo el Papa, acá en Argentina hay una asociación que se llama Asociación de Dirigentes Cristianos de Empresa, ACDE. Sí. Y ahí tiene un presidente que se llama Gonzalo Tanoguira. Vos sabés que una vez di una conferencia yo ahí, ¿no? Casi me mato. ¿En serio? Es muy buena, te vas a divertir ahí un rato. Casi me mato. Pero es que te invitaron, Papa, y te cuento. Sí, te invitó y te cuento. ¿Te imaginas? ¿Sabes quién me invitó? Total, lo puedo contar. Sí, a esta altura es una anécdota. Jesús Haciaín, que era el abuelo de Andrés, que fue compañero mío en Boca, con el que teníamos unas interminables polémicas porque él era liberal en todo el sentido de la palabra, sí. Pero me quería y me respetaba mucho, y entonces me quiso poner a prueba y me dijo, ¿vendrías a dar una charla? Sí, yo, como no, yo voy a dar. Se armó un lío, va. Fue muy divertido. Además, eso estoy diciendo, usted fue en los 90, imagínate, en los 90, con todo el viento a favor que tenían, y yo diciendo estas mismas cosas que digo ahora. Claro. Porque este es el tema, ¿no? Yo... Era como un mundo insospechado, ¿no? Oh, claro. Era hereje el asunto. Yo siempre cuento, yo daba charlas y estábamos en plena ola privatizadora, ¿no? Y cuando yo le decía, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre Obra Sanitaria de la Nación y la empresa Aguas Argentinas? Y entonces la gente me miraba, ¿no? Silencio, ¿cuál? Digo, ustedes no se dieron cuenta que funciona en el mismo edificio, tiene los mismos ingenieros, los mismos profesionales, usa los mismos productos químicos, el agua va por los mismos caños, tiene todo igual. ¿Saben lo único que le cambió? El objeto social. De una empresa creada para proveer de agua potable a la población, a una empresa cuyo objeto es ganar plata vendiéndole agua potable a la población. Haciendo exactamente lo mismo. Cambio de objeto. Era sea, vos fijate, parece tan elemental, pero estábamos en plena ola privatizadora, era achicar el Estado, desagrandar la nación, todos los males estaban allí en el gasto público, en la ineficiencia, en la burocracia, todo eso era, ahora por lo menos se discute, ¿no? Se polemiza. En aquel momento era como uno ahí en el desierto, en medio del desierto, y con una bolsita de sal en la mano, en realidad. Sí, era el discurso único, olvidate. No había otra cosa. Che, te cuento. Bueno, dale, perdón, porque me vino la anécdota cuando nombraste a la Asociación de Dirigentes de Empresas. El amigo Tanoira, Gonzalo Tanoira, dice, sí. Viste que el Papa dice, llama la función social de la propiedad, es un Papa. Sí, Gonzalo Tanoira será él o pariente del que era polista. Y un Gonzalo Tanoira que juega al polo. Solo Dios sabe. Escúchame, la empresa privada va a ser el motor para sacar adelante el país. Si todo va a venir del Estado, es más difícil que eso pase. Este es un gobierno peronista, quiere más intervencionismo. Capaz que no lo conoce al Papa, digo, capaz que no lo tiene muy de cerca el hombre, ¿no? Pero eso no, no, pero se llama Asociación Cristiana de Derecha de Dirigentes de Empresa. Porque se le falta la sigla, claro. En opción por los ricos. Y deben estar bastante renegados del Papa, no creo que levanten los discursos del Papa como referencia. Pero además plantean una opción que no plantea nadie, porque acá hoy nadie está planteando eliminar a la actividad privada o estatizar el país. La discusión es si la actividad privada debe funcionar como se le canta o deben haber regulaciones que hagan al interés público, al interés general. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que dice el Papa? Nadie está diciendo queremos que todo sea... No es la discusión que está puesta sobre la mesa. Es la función. La discusión que está puesta sobre la mesa es el objeto. Está muy bien. Si la riqueza debe ser distribuida hacia la construcción de un estado de bienestar. Hoy hay un escándalo en Estados Unidos porque la Corte Suprema dio un fallo a favor de la ley Obama del tema de... Que lo va a maquer, seguro. Lo va a maquer. Medicare, ¿no? Claro. Y están como locos los otros. Se viene el comunismo. Dice, se juro, no le falta nada. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Es así, es igual. Si lo pones, búsquenlo a Trump ayer. Salvo que es en inglés, podría ser tranquilamente un dirigente de Juntos por el Cambio local. No des ideas, igual, capaz que seas argentino. No, pero es verdad que... O acá empiezan a hablar en inglés. También, es lo único que falta. No, pero también las estrategias de campaña se van globalizando, ¿no? Digo, esto de comunismo-libertad, que... Se acuñó en Madrid, bueno, o que estaba en los Estados Unidos, pasó a Madrid, lo usan acá los dirigentes del PRO, ¿no? Bueno, sí se puede, eso usó allá, ¿no? Fue la campaña de Obama, creo, ¿no? Sí, claro. Y también, si no recuerdo mal, Sandra me puede corregir en esto, porque ella lo ha seguido mucho a Podemos. No sé si Podemos no hacía, si se puede. Si claro. Se puede, es de Podemos también, sí. Sí, claro, pero ¿qué tiene de malo? Si se puede, se puede se usar puede, para puede cualquier cosa. Claro. Si se puede, ¿qué es el asunto? No, claro. Si se puede. El claro. Asunto es qué es lo que se puede. Se puede. Claro. Bueno, pero es notable porque, vuelvo, te ponen una discusión que no es la discusión. No hay nadie, salvo, no sé, diciendo que hay que eliminar la actividad privada en la Argentina. Lo que se está diciendo es que la actividad privada no es una cosa absoluta, que la actividad privada debe darse en el marco de reglas, que esas reglas tienen que tener en cuenta el interés público, el interés general, y que hay que tener, a través de participación, información y demás, análisis de las cadenas de valor, viejos reclamos, para que nadie pierda, pero para que nadie gane lo que parece excesivo, porque claro. Va a costa de otros que la pasan muy mal. No es que se está peleando por el excedente, se está peleando por el faltante. Claro. Y esto no se lo pierdan nunca de vista, porque si la discusión fuera por lo que sobra, casi te diría que tendría otro carácter. Esta discusión tiene un carácter moral de una profundidad notable, porque claro, es acumulación sin límite versus hambre, claro, versus indigencia, versus no tener trabajo, versus no tener salud. En un mundo que podría no tener todo eso. Que le sobra, que le sobra. La riqueza global hoy excede, con muy poquito que le sacaran a esos que acumulan sin límite, alcanzaría para que no haya pobres, para que no haya indigente, para que no haya hambre. Mm. Es por eso indigna, irrita, ofende incluso que la humanidad esté así. Por eso yo lo ubico en ese plano, esto del Papa, porque si vos te fijás, hablando de eso, sí, a mí me inmediatamente me... habla, dice, hay que aprovechar este momento crucial de la historia social y económica para una acción común de sindicatos, empresarios y dirigentes políticos para dejar atrás la filosofía del descarte y buscar soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo fundado en condiciones laborales decentes y dignas. Y sigue en la misma línea. Ese es el mensaje. Y ese es el tema que está en discusión y que se debate todos los días, que a veces lo estamos debatiendo alrededor de una cuestión puntual. Pero de verdad, lo que está en discusión siempre es esto. Y el Papa lo viene diciendo desde que empezó a ser Papa, hace así como es, 8 años. Es el mismo discurso. Y yo ya lo no sé, sintetizo, porque me están echando ya, me va a caballero, me haga con el dedito, en que al final todas las discusiones terminan en cómo se acumula y cómo se distribuye. Tal cual. Y que esa es la síntesis de todos los debates, cómo se acumula y cómo se distribuye. Que les vaya bien, buen programa, nos vemos el lunes. Un abrazo a todas y todos. Chau. Buen fin de, Carlos. 8:30 a.m. Marcos, buen fin de también para vos también. Lo sí, mismo, nos quedamos aquí escuchando. Beso grande a Sandra y a todos. Nos vamos a las noticias de esta hora. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día.